Bueno, no sé si cómo estáis de puestos en comunicación. ¿Estáis puestos en comunicación o no estáis puestos en comunicación? Hombre, cuando digo comunicación, no digo que si estáis puestos en ver la tele, en los programas que echen por los diferentes emisores o canales, eso yo diría que no es exactamente comunicación. Eso, como mucho, si quieres, es información. Porque la comunicación, uno de los requisitos que fundamental que tiene la comunicación, y que exista retroalimentación, existe un fenómeno de retroalimentación. Para eso un emisor tiene que estar emitiendo un mensaje codificado de alguna manera, puede ser por el lenguaje oral, puede ser por el lenguaje de signos, todos esos son los códigos. Tiene que haber un emisor que esté emitiendo un mensaje determinado a través de un código de esos y a través de un canal determinado. Pero ese canal tiene que permitir que el receptor, que es el que está del otro lado, el que está sintiendo el mensaje, que está recibiendo el mensaje, el canal tiene que permitir que el receptor retroalimente. Faiga eso que usando términos anglosajones tan de moda, diremos que está haciendo feedback, y que está retroalimentando. Que está en asturiano y es más fácil, podemos decir sencillamente que está retrucando. Tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor que retruque, para que después el emisor a su vez retruque otra vez. Hombre, hay los que comenten que el verbo este retrucar, que tiene más bien un sentido negativo. Retrucar y responder, pero con cierta agresividad, y cierto desacuerdo a lo que se está sintiendo. Hombre, eso también puede ser perfectamente la retroalimentación, pero no necesariamente. Tú puedes prestarte incluso el mensaje ese que están contándote, no hay problema ninguno. Puedes retocar bien, puedes retocar bien. Y bueno, falaba vos yo de que dentro del esquema este de la comunicación lleva una cuestión importante el canal y el código. Más importante que el canal, para lo que quiero contaros, y el código. El código puede ser, ya vos decía, puede ser verbal, puede ser visual, la lengua de signos, por ejemplo, entra por los huellos, o puede ser escrito, y entonces es también visual, porque también necesita los huellos pa el hielo. El canal visual es muy, muy importante, muy, muy importante, porque contrariamente a lo que podéis pensar, o puede pensarse en general, dentro de un proceso de comunicación, aunque queramos transmitir la información, el mensaje verbalmente, lo verbal tiene muy, muy poca importancia respecto a lo no verbal. El emisor recibe mucha más información a través del canal no verbal que del canal verbal. Y curioso, vosotros podéis decir, a mí, con que me cuenten una cosa donde más puedo sacar y donde más puedo entender, queda la parte verbal de lo que me cuenten, que va. De mucho más importante, pues toda esa información de los gestos, de los movimientos, de las miradas, toda esa información que en realidad no te la están transmitiendo realmente, porque uno puede decirte, ¡ay, qué feliz estoy! Y otro puede decirte, ¡joder, qué triste estoy! Y entonces, bueno, pues tú la información que recibes no es exactamente, la información que te transmite ese emisor verbalmente con cuella con la que te está emitiendo de manera no verbal. Otro aspecto importante, no sé si se puede, digamos que está entre lo verbal y lo no verbal, y el aspecto de la comunicación paraverbal, también muy importante. Igual no tan importante como la no verbal, pero realmente muy importante. Bueno, en realidad, este ejemplo que puse, el que decía que estaba triste con un tono alegre Y viceversa sería más bien una comunicación paraverbal que una comunicación no verbal. Y que a través de la radio, la comunicación no verbal, estrictamente no verbal, digamos que no existe. No existe porque vosotros, los que teáis ahí del otro lado, no tenéis ni puñetera idea del focico que yo estoy poniendo, de los gestos que estoy haciendo. Podéis imaginarlos, podéis imaginarlos, pero nada más suponiendo que te ha haciendo una expresión física que concuelle con lo que estoy diciendo verbalmente. De otra manera, es absolutamente imposible si yo fuera incoherente y ahora mismo estuviera falando vos así con esta tranquilidad, pero estuviera pegando saltos, por ejemplo, vosotros no lo sabríais. Y es posible que no sepáis que ahora mismo yo estoy en realidad pates arriba, es decir, va a hacer el pino y hoy estoy haciendo el programa pates arriba. Bueno, pues sí, una manera como cualquier otra. No lo notáis porque no veis, no tenéis la información no verbal para saberlo. Pero sí tenéis la información paraverbal. La paraverbal, digamos que ye toda aquella que tiene que ver con la con cómo se modula, podríamos decir esa palabra, modular, igual sí, bueno, cómo se modula el mensaje verbal. Es decir, el tono, el volumen, la velocidad de la pronunciación, de la dicción. Todas esas cosas aportanos también bien de información, como veíamos en el ejemplo de antes. Y bueno, en realidad todo esto para deciros que hoy, en principio, hasta ahí un poco más de, no sé si habrá una hora, sí, un poco más de una hora. Hoy este programa iba a sentirse el anedónico miserable. Por cierto, no lo dije, me parece, yo soy el anedónico miserable y estoy en Anedonia, un programa de la emisora Libre de Vieu, la radio Cuca, que emite en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la ciudad y alrededores, bueno, para toda la ciudad, para casi toda la ciudad y algunos alrededores, y a través de www.radiocuca.org para todo el mundo que tenga internet. Claro, si no tienes internet, a tomar por saco. Yo que sé, en el Sahel no sé si está, por ejemplo, por decir un sitio, no sé si está popularizado el acceso a internet. Si no está popularizado el acceso a internet, digamos que Radio Cuca para el Sahel no emite, ni de una manera ni de otra. Ahora, si está popularizado, entonces podríamos decir que sí, ¿vale? Bueno, pues retomando el asunto del que estábamos hablando, hoy iba a ser un programa en el que yo iba a transmitir una información paraverbal de entusiasmo, de felicidad, de ilusión. Pero digamos que ahora ya no sé si estaré, bueno, sí lo sé, no estoy emitiendo ese tipo de información. Porque hasta hace un rato estaba muy contento, pero ahora, bueno, pues estoy un poco desilusionado porque ese contento que yo tenía, pues echáronmelo un poquillín abajo. No sé si subirá otra vez o no subirá. En fin, no sé. Iba a venir y iba a hablar de un proceso que me tenía verdaderamente entusiasmado, que era el proceso del compostaje. ¿Sabes lo que es el compostaje? Pues el compostaje, si no sabéis, bueno, pues los ecologistas estarán encantados de explicaros en lo que consiste este fenómeno. Y no los ecologistas tampoco, yo qué sé. Cogersa está también muy interesada en esparcir el fenómeno del compostaje, porque, bueno, no sé si por buenas intenciones, porque si diga Cogersa, bueno, pues dentro de la nuestra de labor entra el conseguir que la gente se conciencie que forma parte de un todo, de un organismo único, global, que lle el planeta Tierra, y tiene que dejar de oponerse a él y hacer, pues, poner en práctica cosas que ayuden al planeta a seguir vivo. No sé si es exactamente por eso, no sé si es por esas buenas intenciones, o si es sencillamente porque tienen que, pues bueno, por otros intereses más de tipo económico, bueno, que tienen necesidad de, de que la xente deixemos de xenerar tanta basura para poder seguir xestionando la que hai. Non lo sé, ya vos digo, non sé si tienen buenas intenciones o intenciones un poco más avieses, ¿eh? Non tengo ni puñetera idea, la verdad. Así que como non tengo ni puñetera idea, tampoco tengo por qué andar aquí, dando más explicaciones. Sencillamente saber que si vos metéis a la página de cogerse, la página web, ya veis que no paro de hablar de internet, aunque sé que no lo tiene todo el mundo, pero bueno, si vos metéis en la página web de cogerse, pues seguramente al contrario es mucha información sobre lo que es esto del compostaje. Si sencillamente ponéis compostaje o compostar o compost en algún buscador de internet, seguramente también en algún buscador, digo, porque hay muchos, la mayoría de la gente me sabe que hay nada más uno, pero yo mentira, hay muchos. Coño, lo que no sé es si hay de algún buscador libre que no tenga publicidad. Ya me enteraré, seguro que sí, porque el software libre, bueno, el software y el hardware y el todo libre, pues oye, tiene mucho push y una red. Así que nada, que seguro que de alguno tengo que entrarme si lo hay para usar ese y no usar los otros, que no ganen perres a la mía costa, ¿vale? Bueno, pues ya vos digo, ponéis algún término de la familia, eso, compost, compostaje, compostar, ponéislo en un buscador y va a llevar pues seguramente a un montón de páginas web nas que vos expliquen lo que es el fenómeno este. Porque bueno, yo voy a hacer por de explicarlo también, pero no creo que sea yo quien ha de explicarlo muy bien, y con la mía de explicación no vais a entender gran cosa. Y es verdad, también muy decisivos, que con esas explicaciones que aparecen por internet, no penséis que os vais a enterar de tampoco de gran cosa, porque son la puta su madre. Son complicadas, explícanlo tan bien que pásense de bien, Y si tú y es más que un prove rapacín que quiere aprender lo básico, va a costarte trabajo. Si tú y es un prove rapacín, va a costarte trabajo, pero si es una prove rapacina, va a costarte trabajo también, Que no lleve en este, que no hay diferencia de géneros en este tema. Esto cuesta igual a rapacinos que a rapacines. Bueno, pues básicamente, ya os digo, yo voy a intentar de explicarlo. Compostar, el compost, y devolver a la tierra lo mismo que ya produce. Y vosotros diréis, hostia, pues con esto enteréme de todo, colega. Hostia, lucístete con esta, enteréme de todo. Y un proceso muy sencillo de comprender, pero a la vez, curiosamente, porque ya así no de complicado de explicar. Digamos que lo de compostar, y coger cualquier tipo de desecho, desecho orgánico, claro, no valen plásticos, ni yo que sé, pues metales, ni estas cosas, pero si vale cualquier cosa que sea orgánica, pues ya sencillamente coger todos esos desechos, que tal vez más de la gente lo que hacemos y tirar a la basura, sin más, pues ya coger todos esos desechos y xuntalos, y bueno, de una determinada manera, con unas determinadas técnicas, para conseguir que otros habitantes de este planeta, otras partes de este macroorganismo, pues se alimenten de ellos y al mismo tiempo vayan favoreciendo un proceso de descomposición, descomposición, de podredume, si queréis llamarlo así, vayan promoviendo así proceso de descomposición, de manera que lo que no era otra cosa que basura se convierta en abono, podemos decir, en una cosa, en una sustancia básica que puede servir para abonar, para devolver a la tierra lo que de la tierra salió, digamos. Yo que sé, pues si de la tierra salió un mazano y ese mazano dio mazanes, pues nosotros podemos comer una buena parte de esa manzana, pero es fácil que dejemos al músico, porque no toda la gente xanta al músico. Hay gente que xanta al músico, pero hay mucha gente que no lo xanta. Yo, por ejemplo, no xanto al músico, pues entonces yo puedo coger ese músico y amestarlo con muchas otras cosas, con cagaos de lespites, con hierba cortado, con cáscaras de huevo, con un montón de cosas, con cenices, con los pozos del café, con servilletes de papel, pues juntarlo con todas esas cosas y bueno, empleando una serie de técnicas que promueven la descomposición aeróbica, hacer que en ese montonín de puxarra, digamos, que habiten unas cuantas colonias de microorganismos que se afanen, en la descomposición de toda esa materia. Yo que sé, pues puede pasar que haya merucas, que se xunten les meruques y empiecen a comer basura, Les meruques comen lo que nosotros podemos que sea basura y que para ellos lleve un alimento pero guapo, y luego caguen, una cosa que lleve muy nutritiva para la tierra, para el terreno. Sí, efectivamente. Y bueno, pues yo, aunque ya deba tiempo que me llamaba la atención ese proceso, pues nunca hasta ahora me decidiera a ponerlo en marcha. Porque, a ver, ¿cómo os lo explico yo? No ya que esto sea un invento moderno, ni que lo descubrí en ahí 4 días. Esto lleva haciéndose toda la puta vida. Yo que sé, pues el cuchu, deja de ser hasta cierto punto un compost. Bueno, igual de alguno que sepa que me mucho de compost, echarles manes en la cabeza o agarra un cuchillo de cocina y viene corriendo para la emisora de la cuca para pegarme unos puñales por la burrada que acabo de decir. Pero bueno, joder, yo qué sé, el cuchillo lleva un abono, que se fae con mierda de vaca y amestada. No es solo mierda de vaca, y mierda de vaca a la que se haya amestado, pues yo qué sé, pues pasha, pues... no sé, hierba y tal, y todo eso se deja un tiempo y cuando pasa ese tiempo se saca de la cuadra, y puede servir para poner cultivos. Mesmamente, yo los mis huelos, bueno, yo no, tienen una huerta, que yo os echo una mano de ese mes en cuando, y cuando plantamos las patates, hay unos meses, hay dos meses más o menos, pues joder, echamos y cuchu para abonar. Abrimos el riego, pusimos la patata y echamos cuchu para abonar. O sea que el cuchu, bueno, pues lleva una especie de un abono natural, por supuesto, y no sé si está bien dicho decir que lleva una manera de compostar. Lleva materia orgánico, salida de les vaques, bueno, de les vaques, de les ovelles, porque hay muchos bichos con los que, con la mierda de los cuales pues haces el cucho, y bueno, pues utilizase después para abonar, para meterlo en la tierra, para que les plantes espoxiguen más y mejor. Bueno, pues esto viene a ser una cosa semejante, y vos decía que bueno, que hay tiempo que me llama la atención más que nada porque los míos pueblos tienen una huerta, y la huerta genera pues muchísimo residuo de tipo orgánico. Yo qué sé, pues cuando agarres, mismamente cuando sacamos las patates, coño, pues sacamos las patates y comemos las patates, pero antes de sacar las patates, limpiase toda la tierra y sale un montón de planta de patata que ya está medio seca o seca de todo, y bueno, pues eso por aprovecharse. Cuando, yo que sé, hay tiempo que no ponemos maíz, pero una idea también, coge del maíz aproveches una parte, que son los granos de maíz, pero todo lo demás, la fuella, el cañotu, el tueru, joder, los ¿cómo se dice? Los carozos, los carozos del maíz, todo eso, coño, pues puedes aprovecharlo, y orgánico. Cuando podes los árboles, cuando sigues el prau, cuando cortes los, cuando podes setos, todo eso lleve materia orgánico. Y materia orgánico que, bueno, la sina de esta manera puede aprovecharse perfectamente. Mira, vinome ahora a la memoria y voy a contároslo porque, como ya sabéis, no hay ninguna necesidad de seguir un orden lógico en este programa. Si fuera otro tipo de programa, otro tipo de emisora, pues a lo mejor sí, pero en este caso no hay por qué, no hay necesidad ninguna de seguir un orden lógico, no hay obligación de ninguna triba. Bueno, pues viéndome ahora mismo a la cabeza que hay muchos años, creo que ya era en informe semanal, podía ser, pues dieron un documental que no sé de qué digo, así pues digo la verdad, pero es ese que en un momento dado salía una representante de Greenpeace, que madre de Dios, que fui ayer a la Provina, que con esto no digo nada porque pa' feo yo, ¿viste? Pero bueno, que esta mullerina ya era muy fea, ya era muy flaca, tenía el pelo curtio y muy huesuda, bueno, igual, que bueno, igual fue lo guapa que fuera, cago en la mar, ¿qué más da? Ese no es el tema del que estamos hablando. De lo que estamos hablando y de que la mocina esa, de Greenpeace, sé que el que estaba haciendo la entrevista le preguntaba qué vías veía ella para, no sé si era exactamente, para salvar el mundo, para salvar el clima, para descontaminar, tal. Y bueno, decía que para ella la manera más básica era el potenciar el compostaje. Y yo en aquel momento no sabía exactamente a lo que se refería. Ahora, pues bueno, ya sé a lo que se refiere. Se refería precisamente a reducir toda esa cantidad de desperdicios, de cosas que tiramos a la basura, empleándoles para generar abono. Un abono que a su vez va a servir para que la tierra produzca más alimentos, más cosas que podemos aprovechar y que a su vez nos servirán para hacer más compost. Y es decir, consiste básicamente eso de compostar en cerrar el círculo, en cerrar el círculo, en completar un ciclo. Y a mí gusta mucho el concepto ese de cerrar círculos, Yo soy feliz cuando cierro un círculo. Que sí, joder, incluso un círculo, digamos, puramente físico. Yo qué sé, pues, si un día me metí una calellada hasta un sitio, pues otro día préstame salir del mismo sitio y diendo pero tú ya llegar al mismo. Eso ya es cerrar un círculo, qué sé yo. A ver, pues proponemos un ejemplo. A mí préstame por la vida, digamos, salir de Pedrovella, subir por la Rebollada, al collado de la Canal Seca, ir a Andrúas y luego de Andrúas atravesar la Viesca de Andrúas, del puerto Andrúas, subir al Mostallal y bajar por el Dulleu y volver a dar a Pedrovella. Esto, si lo haces en una sola vez, bueno, pues préstate. Pero presta mucho más cuando alguna vez subiste desde Pedrovella y alguna otra vez subiste desde la Rochada y dices, tú cago en la mar, esto tiene que poder sentarse, esto tiene que traer a mí eso, préstame la de Dios. Por ejemplo, mira, ahora tengo en mente una cocina que llegué, bueno, yo a Peña Mayor de alguna vez subí. Pasa que la vez que yo subí Peña Mayor, subílo desde Melendreros, desde el concello de Vimenes, pues resulta que también pues subirse desde guapamente y tranquilamente más fácil al mayor desde Piloñeta, que está en el concello de Nava. Y después de la que vais, bueno, para seguir con las cosas, eso, tengo subido a Peña Mayor desde esos dos sitios y también tengo hecho muchas veces les foces del río Pendón, el senderín que percurre les foces del río Pendón, eso, la orilla occidental. Y prestaba mucho, pero la última vez que fui a Peña Mayor, desde Piloñeta, bueno, no llegamos al alto de Peña Mayor porque bajó la nublina, pero un rapaz del mío grupo de montaña, del grupo de montaña de esta radio, Radio Cuca, el grupo de montaña Ramón Mercader, pues explicóme que la su intención ya era subir per Piloñeta para arriba, ¿cómo se llama? Les Praeres, per Piloñeta, Les Praeres, tal. Y la sensación al bajar y era, allí desde Les Praeres, en vez de seguir por la pista que subiéramos, tirar por allí, por la vera de un monte, que quedaba allí a la nuestra mandrecha según bajábamos, y de esa manera salir al senderín ese de les foces del Río Pendón y volver por ahí. Y decía más, en cuanto llegamos abajo de las fuentes de Pendón, agarramos un caminín, una caleyuca, y volvemos a Piroñeta. Y bueno, pues eso suponía cerrar un círculo. Y para mí eso ya era realmente encantador. Después, el mal tiempo no nos dejó hacer esa aventura, pero yo tengo la mente, necesito cerrar ese círculo. De la misma manera que tengo cerrados tantos otros. A mí, préstame la de Dios, cerrar círculos. En Naranco tengo cerrados muchos círculos. Que vosotros decís, oh, el Naranco, cualquiera. el naranco lle mucho, estoy farto de deciros, el naranco lle mucho más de lo que la mayoría de vosotros pensáis. Yo lle verdadero, no sé, lle religión lo mío con el naranco. Bueno, pues igual sí. A mí llevo yendo al naranco desde que tenía, no sé, 11, 12, 12 años, a lo mejor. Y de verdad que no lo creeréis, pero yo creo que nun hay, todavía a fecha de hoy, nun hay vez que vaya, que no encuentro algo nuevo. Y cuando digo que no encuentro algo nuevo, no llegué a algo como decir, va, estoy seguro que veo una hierba nueva que creció y digo, oh, ya vi algo nuevo. No, no, que no encuentro un sendero nuevo, que no encuentro una construcción nueva, que no, de verdad, podéis pensar que ya mentira, pero ya es la grandísima verdad. Y más, inda todavía ahora, todavía ahora, no lo conozco todo, porque, mira, para no ir más lloña, otro compañero de aquí de la radio, ya veis que hay muchas cosas que se mueven alrededor de Radio Cuca. Otro compañero de aquí de la Radio Cuca, Larry, el presentador de The Other World, programa que se emite los jueves, creo que allí, joder, no sé qué hora allí, me parece que allí a las 7 de la tarde, a las 6, joder, bueno, igual, vosotros lo ponéis y pescancéis pues enseguida de que lle el programa de The Other World, porque lle música lisérgico y tal. Bueno, pues la cuestión es que ese compañero, ese collacio, hizo un documental sobre el Víctor Monte, que es un paisano que se dedica a construir cosas pel naranco, cosas por eso disfruta de toda la gente, pues refugios, acondicionar fuentes, qué sé yo, un montón de cocinas. Y de hecho, bueno, pues en el documental sí, resulta que es una construcción de ese paisano que yo no conozco, que nunca estuve ahí en ella, Y vosotros decís, bueno, pues yo qué sé, si es reciente, ¿no? Pero yo que no me pescancio tampoco de estar del sitio. Luego te explicóme el rapaz este, el Larry, cómo se llega, y bueno, todo un glúteo bien pendiente. Mira, y ahí habrá un mes por lo menos que, o más de un mes que no. No hay más de un mes. Habrá como un mes que estoy pendiente de ir allí. No voy, pero bueno, ya diré. Y intentaré cerrar otro círculo por algún sitio de naranco, ¿no? Ya ves, bueno, a mí, en resumen, que presta mucho cerrar círculos, ¿vale? Si puedo ir por un sitio y volver por otro y llegar al punto de entamo, pues préstamela de Dios. Entenderéis entonces por qué y que me fascina a mí todo el tema ese del compostaje. De verdad que para mí es algo tremendo. Y incluso yo más, según leía cosas sobre técnicas, intentaba comprender en teoría exactamente qué es lo que funcionaba, dábame la sensación de que sí, y era un proceso tan increíblemente, Dios, ¿cómo decís vos? Tan natural, tan la esencia de la vida, Diréis, hostia, que pero ya está este desbarriendo, que es así la acción, que no, dame la sensación de que ya es la esencia de la vida, porque no deja de ser nacimiento, crecimiento, muerte, podredume, y esa podredume ya es la que genera el nuevo nacimiento. Entonces, joder, yo la posibilidad de poder contribuir yo a ese ciclo, Dios, para mí supuso de repente, no sé, dice yo, hostia, esto tiene que ser enorme, tiene que ser una gozada poder hacer esto. Y entonces yo, pues decidí ponerme ahí. Yo digo, yo cago en la mar, voy a intentar yo hacer de esto. Y entonces yo, ya os digo, tengo la suerte, la gran fortuna de que los meus huelos tienen una huertina. Claro, lo que pasa que, como yo por lo que decía antes, ahí ya no sé cuánto, porque va a serme la pinza y falo otras cosas, que no llegue que se haya un invento nuevo, que los paisanos llevan haciéndolo toda la vida, pero bueno, faenlo a lo mejor a menor escala, de otra manera, bueno, qué sé yo, que llevan haciéndolo siempre, pero que no deja de sonar raro, a algunos, Y yo decía, joder, yo si yo os explico los mis vuelos, las cosas que quiero hacer, va a mirarme raro, va a mirarme raro. No sé si me dejarán hacerlo. Y, hombre, por un lado tenía una cosa a mi favor, y que el mi vuelo desesperase, porque, bueno, cada vez que siega, cada vez que poda, no sabe qué hacer con los restos, Piñalos en montones hasta que puede ir quemándolos, bueno, quemar ye otra posibilidad. Al quemar pues cenizas, esas cenizas pueden, oye, pues pueden también usarse para echar a la tierra, para enriquecerla. ¿Cuál es el problema? Que no la enriqueces exactamente, ¿eh? Las cenizas aporten, pero también, digamos que desaporten, ¿eh? Y luego, hombre, tiene otro gran problema, que llegue, si sencillamente al mi abuelo quemase rames, quemase fuelles, quemase hierbes, quemase restos orgánicos, pues bueno, saldría ceniza, que al fin y al cabo sería ceniza procedente de restos orgánicos. El problema ya que mi abuelo no se corta un pelo, entonces al mismo tiempo que quema todo se aprovecha también para quemar plásticos, botellas de detergente, igual para que queme mejor y más rápido pues echa aceite quemado de motor, y esas cosas después utiliza, esa ceniza después utilízala para esparcir para la tierra. Digo, hostia, pues la ceniza de la botella de detergente debe venir a la tierra de maravilla. Entonces, por esas dos cosas, para evitar que se fijan esas barbaridades y también para quitar el trabajo de arriba, pensé yo que digo, igual si me pongo yo a estas cosas del compostaje, igual consigo que bueno, que me les acepte. Pero claro, la cuestión ya entamar, la cuestión ya era, yo en una buena estrategia, dije, tengo que entamar en un momento que no tenga nadie de delante, para que cuando me lo vean, tanto la mi abuela como el mi abuelo, pues cuando lo vean ya está la cosa empezada, ya inevitable, ya está. Entonces, bueno, pues oye, dejaránme seguir, porque ya os digo, son cosas, bueno, ciertamente raras, pero bueno, ciertamente raras sencillamente porque son distintas a las que se hacen habitualmente. Entonces yo dije, a ver, déjame calcular. Yo, si voy para la huerta un día, así sin avisar, ellos suelen ir por la mañana, o sea, ya que si yo voy una tarde, posiblemente en un día. Si noto que fueron ese mismo día por la mañana, ellos suelen ir cada dos días. Entonces, al día siguiente seguro que tampoco fueron. Entonces, en dos días yo creo que ya avanzó mucho la cosa. Entonces, yo fui ayer por la tarde, llegué hierba, en vez de amontonarla para que se deje para tal, pues yo cogí la hierba, tirarla en el gallinero, espardila, supongo, según una de las técnicas, que posiblemente, bueno, el hecho de que les pites escazapen por allí, y lo caguen y tal, pues bueno, con el tiempo va a contribuir a que a lo mejor, bueno, pues eso empiece a descomponerse. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque ya os digo, yo estoy al ensayo error. Voy a intentar hacer cosas hasta que de alguna me funcione. De hecho, voy a intentar hacerlo, bueno, diva, porque ya os contaré en qué quedó la cosa. Voy a intentar hacerlo de diferentes maneras y ver la que formulaba. Bueno, pues la cuestión, llegué yo, bueno, pues fui ayer, nada, todo bien, fui por la tarde, estaba vacío, vi que fueron por la mañana anterior, o sea, pero esa mesa mañana, perdón, el día de ayer. Y dije yo, bueno, si vinieron hoy, eso oye, que mañana no viene. Entonces, la mi idea y era, bueno, ayer hice algunas cosas, ya os digo, sobre todo lo de segar y echarlo para adentro del gallinero. Y dije yo, bueno, pues hoy, nada más salir de la radio, de la cuca, de hacer anedonia, voy para allá otra vez. Y sigo haciendo más cosas. La mi idea hoy y era hacer unos montones, según una receta que encontré por internet, unos montones de hierba cortado, cuando todavía está la hierba fresco, de que ya era hacer unos montones de no más de 15 centímetros de altura, metro y medio, todo lo más de ancho, y con ese montón después cubrirlo con, o espolvorear mejor, un poco de tierra, después poner otra capa de hierba y tal, y seguir así hasta alcanzar, yo que sé, pues un metro de alto más o menos. Y bueno, pues esa ya era la idea que yo tenía, y dije yo, bueno, yo suelo ir a comer, ya os conté la semana pasada, aprovecho para ir a comer a casa de la familia los miércoles, porque ellos viven más cerca de la cuca que yo. Entonces, pues bueno, aprovecho, comes bien, ni a la semana no está mal comer bien, y luego vengo más rápido por la cuca. Bueno, pues voy para allá con la esperanza de que no se hubieran pescanciado de nada, pero resulta que esta mañana fueron para allá, ¿eh? Y hombre, pues la reacción, no siendo en ningún caso decir, madre de Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué tal? Fue como de, oye, ¿pero por qué llegaste ahí? ¿Por qué cogiste ese para allá? ¿Por qué? No, me lloro un valles, no, espera, que voy yo contigo un día y cuéntame lo que quieres hacer y facémoslo, pero por desgracia no forró la cena la cosa, no forró la cena, porque yo si no muy solo me temo que no voy a ser quien, porque a ver, que yo no sé lo que quiero hacer, ni sé lo que funciona bien, yo sencillamente quiero probar cosas. Y por probar cosas tengo que ir yo solo y faceles y voy a hacer esto así, nada, hacer esto de la otra manera, pero hombre, yo sabía que ya era muy complicado. Y bueno, pues jodióseme el asunto, jodióseme la idea, porque ahora ya va a ser difícil por dos cosas. Una, bueno, es la fundamental, a ver, porque las demás dificultades ya sabía que les iba a haber. Pero vamos a ver, yo estaba muy contento, estaba muy ilusionado. Este tema, joder, vais a pensar que hay una exageración, pero diérame la sensación de que por fin al encontrar una cosa que me podía hacer ilusión. No vos podéis imaginar lo feliz que era ayer y ahí segando y haciendo cosas y cogiendo la pala a dientes y metiendo la pala por el gallinero y espardiendo. Y bueno, fui feliz, tíos. Puede pareceros una cosa rara, pero de verdad que fui. Y por un anedónico sentir eso, no vos creáis que no lle, no lle moco de pavo, y es una cosa importante. Y de hecho, hoy por la mañana estaba muy contento por eso, porque estaba pensando, oye, os voy a bajar, voy a ir a la radio, voy a contar todo esto, y luego voy a bajar para allá, y no sé qué, y voy a hacer más cosas y tal. Ay, mira, ya llevo medio programa y aunque me lo estoy pensando, creo que no me voy a decir, porque total, ¿para qué? Vamos a ver. Tiene un ye, no sé, no tengo gana. Y una pena, porque ya os digo, siendo anedónico, joder, pues de algo que te falla la ilusión, hostia, pues presta, presta. Y no es fácil de encontrar, no es como si no es anedónico, que pues va a haber cosas que te presten muchas, pero bueno, yo siendo anedónico, pues, en fin, oye, cuando cuento de alguna, hostia, pues, imagináis pues, lo que supongo, pero bueno. Y de ahí, no penséis que se me marcha tanto la pinza, de ahí que pues falara de la transmisión de la información a través del canal paraverbal, cuando empezó esto. Porque yo iba a venir muy contento y debo notárseme, esta mañana todavía estaba pletórico, estaba con mucha gana de venir y contaros todo esto, pero seguramente ahora no notáis la mía voz, el mío tono de voz, no notáis ese pletorismo, no sé si existe la palabra, pero si no existe pues no pasa nada, invéntola yo, seguro que no notáis ese pletorismo, porque ya no estoy pletórico, estoy un poco desilusionado. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? A lo mejor, en fin, yo me lloro así, soy anedónico, pues habrá que sentir un poquillín de anedonia. Si no, ¿qué hacemos? ¿Acabas este programa o qué? ¿Alguna solución tiene que haber, no? ¿No os parece? Bueno, pues a ver. Entre la forma que van hacia la sierpe y la forma que buscan el cristal, dejaré crecer Oh. por el cielo, sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo al anedónico miserable. Emitiendo en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Ubiu. A través del 107.3 de la frecuencia modulada, si estás en casi todo Vieu y de algunos alrededores, o a través de www.radiocuca, este 7 el y3.org. Entonces, esteas en la parte del mundo que teas, y ya que tienes una conexión a internet, puedes sentir la cuca. Ahora, si no tienes conexión a internet, no puedes sentir la cuca, a no ser que teas por aquí cerquina, que pones el 107.3 y ya no sientes, siempre que tengas un receptor de radio. Si no lo tienes, tampoco. Si no lo tienes, qué sé yo, cuál puede ser la manera. A ver, si no tienes internet, ni tienes tampoco un receptor de radio, pues, bueno, lo único es venir por aquí y sentirlo así, vía voz, en directo. Lo que pasa que, bueno, aquí el local es pequeñín, no sé cuánta gente podrá entrar a sentirlo desde aquí, ¿eh? Pero bueno, oye, qué sé yo, habitualmente no viene nadie, ¿eh? O sea que no creo que tampoco haya mucho problema. ¿Cuánta gente podrá juntarse aquí? Media docena, o lo mejor de algunos más. Bueno, pues oye, mira, si queréis, pues eso. Bueno, no quería dejar de comentar una noticia, bueno, una serie de noticias, a ver, que me están un poqueñín tocando las narices o los huevos, no sé exactamente. Sí, puede ser tocar los huevos, hay gente que gusta que anden con los huevos, en el marco de una relación sexual, me refiero. Hay gente que gusta que toquen los huevos y tal. A mí la verdad que no, ¿eh? Yo supongo que estas cosas dependen de la persona. A mí no, porque yo tengo unos huevos muy sensibles, ¿eh? Y entonces, yo qué sé, no sé exactamente si es que me duele o es que tengo miedo de que me manquen. Entonces yo casi prefiero que no me anden con los huevos. O sea que para mí lo de que una cosa me toca los huevos, ¿eh? Aunque en general, para todo el mundo viene a significar la expresión una cosa que disgusta, de alguna manera, que me toco los huevos, bueno, pues para otros, para los que sí que ellos gusta que ellos toquen los huevos, no debiera tener ese significado. A mí, como ciertamente me disgusta que me toquen los huevos literalmente, pues bueno, también puedo asumir que esa puede ser una expresión que metafóricamente también implique disgusto, ¿no? Claro. Ya como eso de que te den por culo, para decir ya de aquí, hostia, y si el y presta que den por culo, coño, pues presta igual, obviamente mucha gente que presta, uy, pues presta y porque sea, yo que sé, pues mira, hay mujeres que les gusta que los hombres se den por culo, sí, hay mujeres que les gusta que otra mujer, empleando pues algún tipo de artilugio, los dé por culo también. Os metes el artilugio por el culo, pues, mujeres heterosexuales y homosexuales. Hay hombres, ¿eh? O los hombres homosexuales, pues mantienen relaciones básicamente a través de la penetración anal. O sea, que ellos, pues guapamente, ellos gusta que ellos den por el culo. Y hay hombres también, que son perfectamente heterosexuales, pero que bueno, que ellos prestan también que una mujer, utilizando de nuevo algún tipo de artilugio, porque la mujer no está físicamente dotada para poder meterla por culo, bueno, un deu, bueno, sí, bueno, pues un deu, sí, un deu también puede ser dar por culo, y oye, pues hay muchos hombres que ellos prestan que ellos metan el deu por culo. Bueno, pues en Occidente, por lo visto, hay una cosa así como más, que a lo mejor sí que hay mucha gente que gusta, pero yo qué sé, porque prefiero no decirlo, porque es una asociación con la homosexualidad que como la sociedad sigue siendo homofóbica, unos años para acá menos, pero sigue siendo muy homofóbica. Digamos antes que antes ya era extremadamente homofóbica y ahora vamos a dejarlo que ya muy muy homofóbica. Pues bueno, aquí en Occidente no se dice tanto, pero por lo visto en Oriente, en Japón, y la cosa más normal que entre las relaciones heterosexuales figura el hecho de que la mujer y meta el dedo por el culo al hombre, y eso, bueno, pues es un acto placentero. Además tiene, por lo visto, la su base física, porque el meter el dedo por el culo no es sencillamente meto todo el dedo por el culo y ya está, metítelo, no, y por lo visto para estimular la próstata, Y eso puede ser que genera placer, ¿no? No sé, yo ya pues digo, no lo probé nunca. No llegué por decir que no lo probé, no me importa decirlo. Si lo hubiera probado no me importaba decirlo tampoco, pero cuadra que nunca me dieron por culo, ni tampoco, a ver, voy a decir por la verdad, tampoco me llama, ¿eh? Hombre, no me llama. Ni que me den, ni me llama a mi dar. No sé, nunca dice, nunca pensé yo, mira que de alguna vez donde alguna, por culo. Bueno, yo por culo, mira, no me llama. No sé, veo lo muy gochada. No sé si me entendéis. Veo lo muy gochada, no es ni por la gracia. No sé. Oye, qué sé yo, el gusto es pato, ¿vale? Bueno, pero vamos a volver al asunto para el que entamábamos este comentario, que ya era el de algunas cosas, de algunos sucesos, que están tocándome, especialmente los huevos, ya os digo, en el peor sentido de la palabra. Pues el otro día, por ejemplo, para la crisis esta, en general, tócame los huevos porque, bueno, yo creo que si de algún podéis tener esa oportunidad de leer o de ver vídeos acerca de la doctrina de shock, a mí, por cierto, regalóme el libro de la doctrina de shock un sintiente, un oyente muy muy fiel, que bueno, ahora igual se despistó por culpa de este tema, de que tuvo un tiempo sin emitir, de que ahora ando emitiendo así de esta manera y tal, que lle cabezón, regálome, no cabezón, sí, cabezón no, coño, fóbico, joder, estoy como una berza, el que me regaló cabezón, regálome un montón de películas, por ejemplo, toda la serie de Mieu de Ibáñez Serrador, del programa que el que presentaba, ese Historias para no dormir, ese es de Xómeles un día por aquí, y también un montón de programas de radio, de estos de historias de Radio Nacional, pues son un ciento de ellos, la verdad que joder, hostia, tengo que darles gratis porque son una gozada. Y Fóbico regalóme de Xómeles un día por aquí también la doctrina de shock, un libro bien gordo de Naomi Klein, en el que te explica que básicamente, a ver, que no lle tanto lo que lle como lo que nos cuenten, los gobiernos, digamos, la gente que manda, está interesada en esparcir un poquillín el miedo, la preocupación sobre aquellos, sobre los que manda, porque esparciendo miedo y preocupación, si la gente tiene miedo y está preocupado, y es más fácil que sean más dominables, porque seguramente entonces van a atreverse mucho menos a como os diría yo, a emprender, a rebelarse, a intentar hacer cosas diferentes, y es mejor tenerlos con un poquillín de miedo, tenerlos apesebrados, digamos, y preocupados, y esmolecidos por el futuro, para que así no fegan nada. Y dame la sensación de que esto es un poquillín lo que están haciendo con nosotros. A ver, yo por ejemplo, no veo la tele, no leo periódicos, bueno, casi nunca, a veces sí los leo, pero bueno, últimamente ya no me gusta leer periódicos porque siempre falan de lo mismo, que si de la prima de riesgo, que si los intereses, que si, bueno, cosas que a mí personalmente ni me van ni me vienen. Vosotros decís, siempre sí, eso viene y vanos a todos, vale, sí, pero quiero decir, para mí día a día. Sin embargo, por las mañanas sí que siento Radio Nacional. Siento Radio Nacional, básicamente, voy a deciros por una cosa. Bueno, por dos. Una, porque a mí el despertador, el zumbido, sí, me enfermó, muy, muy malo. Y entonces prefiero poner la radio, el despertador con la radio. Y vosotros podéis decir, coño, pon una de música. Ay, que a mí, ya vos lo dije muchas veces, a mí la radio musical no me llama, no me gusta. ¿No? Ya veis como hay este programa que casi no pongo música, porque a mí gustame falar, la radio gustame falar, y a sentir la radio gustame más sentir programas que falen, que cuenten alguna cosa. Entonces les pongo Radio Nacional. Podría poner otra, pero pongo Radio Nacional por una cosa, porque en Radio Nacional más o menos a la hora que me levanto dan un rato de desconexión con Asturias, dan los dos en dos ocasiones, y dicen el estado de las carreteras y de las vías de ferrocarril. Y a mí eso interesa, pues para saber si están abiertas y tal. Porque yo todas las mañanas, ya vos dije, tengo que ir hasta la folguera. Y puedo ir en Alcotán, en Carbonero, o puedo ir en tren. Y entonces, en función de lo que digan, yo quiero más ir en tren. Pero en función de lo que digan, a lo mejor tengo que ir al otro. Pues habrá, no sé, como un par de semanas, estaba yo tranquilo en cama y dijeron, bueno, conexiones, las comunicaciones ferroviarias están cortadas a la altura de Tula Beguín porque cayó un árbol. Y si yo, hostia, claro, pues entonces en tren no puedo ir. Tengo que ir en Alcotán hoy. Y de hecho, bueno, después una rapaza que yo también no vio, que suele ir en tren, llegó a las 1000. Porque claro, que si los bajaron en toda la Beguina, allí 2 horas esperando, luego que ellos pusieron un taxi para pa traerlos a la Falguera, la de mi madre, bueno, la historia que tardó la de Dios. Entonces yo por eso lo siento. Pero de verdad que pues digo que ya está fartucándome, porque todos los días con el mismo tema, todos los días, la prima de riesgo disparada, que no sé quién es la prima del riesgo ese, pero dime ya fartuco. Coño, que si estábamos en riesgo de rescate, que si no sé quién, dispatatín, que si no sé quién, dispatatán. Y bueno, mira, a mí, pero ya que digan los franchutes, el presidente franchute dice que tienen que rescatarnos, este y otro. Mira, a mí eso que quiso te diga, me la suda. Que digan lo que ellos da la gana, que a mí ya me da igual. Pero lo que no trago, ya que te ato lleno de gilipollas. Hay que decirlo así, no sé exactamente, tengo que buscar exactamente la etimología de la palabra gilipollas para saber si puedo usarla así alegremente o no debiera, que para no pase como fío de puta o bastardo, que en realidad yo no tengo nada contra aquellos que su madre ejerza la prostitución, ni contra los que nacen sin que el padre los reconozca legalmente. Y eso también exactamente igual. No veo necesidad de utilizarlo como insulto, aunque a veces lo utilizo, porque ¿qué queréis que vos diga? De ese mes en cuando no queda otra, Son insultos muy sonoros y que a mí gustenme mucho. En fin, bueno, gustenme mucho no me gusten nada, pero son muy sonoros y de vez en cuando para poder sacar toda la emocionalidad que lleves dentro no queda más remedio que usarlos. Bueno, pues ya os digo, hay muchos gilipollas, que dicen cosas como... Y que tenemos, igual tenemos muchos hospitales, o cosas como, bueno, y que aquí los trabajadores son muy, muy, muy señoritos, y a lo mejor había que trabajar como los chinos, que trabajen todos los días a 2 horas y nunca echen, y estupideces de ese tipo. A mí esas cosas ponenme realmente malo, ponenme muy malo, Y a esa gente, en ese momento, yo os digo, yo era un rapaz muy muy pacífico, y soy bastante pacífico, a ver, en lo que llegue, en acto, en conducta, totalmente pacífico, más que nada porque no estoy para pegarme con nadie, pegarme ellos a mí primero, entonces, bueno, por ahí, pero de pensamiento, de moral, digamos que también ya era pacífico, pero están consiguiendo esta gente que no lo sea, que ahora te hallo deseando que se use la guillotina, que venga el fuego y que acabe con todos, porque son despreciables. A ver, el mero hecho de decir eso ya es extremadamente despreciable. El mero, porque puedes pensarlo, pero ya hay que decirlo. O sea, encima con dos focículos dicen. A mí tiene, ponme enfermo. Y claro, entre las declaraciones de esa gente, la doctrina del shock esa que están empleando con nosotros de... Porque, bueno, yo me imagino, yo no veo la tele, pero la gente que ve la tele habitualmente tiene que estar acojonadísima. Que si uno dice que va a haber corralito, que si otro dice que van a rescatarnos, que no sé yo qué problema hay porque nos rescaten, que si otro dice que si quieren rescatarnos, que nos rescaten, ¿no viste? Es un problema de ellos. Que si otro dice, vamos a ver cómo en Grecia, anda, pues posiblemente, que sí yo, No sé, a ver, pero entendámonos que tienen que estar desesperados. Y si van arriba, sienten noticias como, bueno, que yo creo que ya son noticias que yo no sé, si falaran de otra cosa, diría que sensacionalistas. Pero de esta manera, yo no sé cómo de normales, y si tan orquestada es precisamente para meternos miedo. Bueno, ¿dónde sentí, bueno, en Radio Nacional, dónde iba a sentirlo? Que el 30% de los niños españoles están en riesgo de pobreza. Vale. Hostia. Pero y te quedas, cuentes eso y que te es tan ancho. Cuentes eso y acto seguido, cuentes lo del Suez ese que marchó a Marbella de puente, con gastos pagados por todos nosotros, Bueno, por todos nosotros. Pues todos los que pagan impuestos, yo no los pago, bueno, sí, pago los indirectos, qué coñones, también pago impuestos, entonces por mí también, pagar por todos nosotros, ya, que está sueldo, porque bueno, pues igual fue para una cosa oficial, y como ya he reservado, no pasa nada, no sé, yo absuelvo porque igual fue para algo oficial, casualidad, ¿no? 4 días de puente en Marbella y fue para algo oficial, ¿no? No sé. ¿Y cuánto es lo después de contar que 30% de los niños están en riesgo de probitud, ¿eh? De sacar unos testimonios lacrimógenos de un niño diciendo que los ospas que no trabajan ninguno, de otro niño diciendo que hay meses que casi no ve al pap porque tiene que estar trabajando de la mañana a la noche porque anda muy mal de perres. Y acto seguido cuentas eso otro. Es increíble, ¿eh? De verdad que es increíble. Mira, yo, en el curso en el que estoy haciendo ahora, resulta que la profesora que tengo da cursos de muchos tipos. Y por lo que, bueno, nos comentó de algunas veces, pues da muchos cursos de técnicas de venta, para comerciales y tal. Y que dice que ahora lo que más se demanda en las empresas y que meta, cuando tienen que dar un curso a los comerciales, tal, que meta de algún tema sobre positivismo, sobre felicidad. Y dices, ¿pero por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Pues ya lo sabe, pues porque los propios comerciales, que hay comerciales despreciables, yo os conté el caso de cuando timaron a los mis vuelos y estas cosas, hay comerciales muy despreciables, la mayoría de comerciales, no sé por qué pienso yo que son despreciables, pero igual ya es sencillamente los comerciales de los que más que más se fan notar, igual no son todos ni mucho menos, bueno, no, ya sé que no son todos, joder, son nada más unos cuantos. Bueno, pues la cuestión es que esos propios comerciales venden muy poco, porque ellos mismos se verbalizan, dicen, pero ¿cómo voy a hacer, cómo voy a esforzarme por vender a esta persona con lo mal que lo está pasando, con lo mal que está todo, ahora mismo no tiene para andar comprando esto que yo vendo, Y claro, las empresas dicen, hay que vender. Y vender eso, ¿no? De vender. Pues entonces quieren que feja a los trabajadores, a los os comerciales más positivos, más felices, para que vendan. Increíble, no sé. A mí estas cosas ponenme muy malo. Yo y deseo más la guillotina. A lo mejor si hubiera podido seguir dedicándome al compostaje tranquilamente, pues igual aselaba yo un poquillín y no tenía tanta gana de guillotina. Pero ¿qué quieres que os diga? Como encima, para arriba que uno ya anedone, como ponen ni las cosas, que ya no llegue que sienta anedone, y que siente ira. Entonces, pues bueno, en fin, no sé, ¿qué quieres que os diga? Yo creo que están jugando con nosotros, están jugando con el miedo, con la preocupación y... Y quisiera decir una frase que me dijeron hay mucho tiempo. Hay muchos años, un par de colegios de la radio, mi amigo El Trovador y Nacho La Limaña, que tuvo alguna vez también este programa, que ya fue tiempo que no forma parte de esta radio, pero bueno, también forma parte de ella mientras mucho tiempo. Bueno, pues esas dos personas fueron unas jornales que no me acuerdo ni de qué llenen en el guión, y lo contaron, las cosas que habían vivido por allí, lo que habían contado y tal. Ya os digo, no me acuerdo absolutamente nada, no sé ni de qué llenen, pero quedóme siempre grabado una cosa que me dijeron, y no sé quién dijo tal, y la frase era algo así, era como que tenemos más miedo, la gente tiene más miedo de lo que puede pasar que de lo que ya está pasando. Y yo creo que ahora mismo esa frase, para hoy, para un guaño, es perfecta. Está diciendo exactamente lo que está pasando ahora mismo. La gente sabe que esto ya es una mierda. Y que están intentando que sea más mierda todavía. A ver, ya una mierda, pero de momento todavía tenemos donde vivir y para comer todos los días de algunos. Por lo visto hay gente que no tiene para comer. Pero bueno, seguirá viendo los peores. Pero bueno, una sina. Digamos, no que yo una mierda, pero sí que yo mucho peor de lo que ya era hasta ahí poco. ¿Están viendo eso? Pero tienen tantísimo miedo. Están generando ellos tantísimo miedo por lo que pueda pasar, por lo que pueda venir. Que de ellos más miedo eso, que la infravida que ya están teniendo, que ya a la que ya ellos están condenando. Yo personalmente, ¿qué crees que vos diga? No tengo ni puta idea de por dónde va a salir esto, pero No lo sé, no tengo ni puñetera idea, pero bueno, va bien, no puede acabar. A ver, yo soy muy defensor de la teoría esa del fin del mundo, al 21 de Adviento. A ver, qué sé yo si va a ser el 21 de Adviento, qué sé yo si va a ser en Pallares, qué sé yo si va a ser para el año que viene o para dentro de 2 años. No lo sé, a ver, gústame esa por poner un sitio, poner un nombre, poner una fecha. Pero, a ver, que no sé si va a ser en ese momento, oxalá, porque bueno, yo vos dije sí, que entonces tendría gracia porque Anedonia sería el último, el caberu programa de Radio Cucaracha. Ese día, que, bueno, para viento sí, supongo que podré volver. Bueno, qué sé yo, si no sé lo que va a ser de mi vida la semana que viene, que coño voy a saber lo que va a ser de la mi vida para viento. Pero bueno, en principio estaré aquí en directo, si llueves por la noche. Y supongo que bueno, que viviré el cabero programa de Radio Cuca. Todavía convencido que hay el cabero, a lo mejor al día siguiente experto y no pasa nada. Yo os digo, pero pasará. Esta situación que vivimos, a ver, yo creo que si investigáis un poquillo veréis que ya totalmente insostenible, que ya superamos el punto de non retorno y que esto no tiene más posibilidad que terminar, que final. A peor no va a ir, ¿no? Bueno, y de decir a peor no va a ir porque no puede ir a peor, no, yo, sí, a peor puede ir mucho peor, pero bueno, entonces ya va derechín pa el fin, derechín pa el abismo. A mayor, hombre, pues qué sé yo, igual podría ir a mayor, aunque la verdad que mirando como fueron siempre las cosas y como están siendo ahora mismo y como está respondiendo mucha gente de la que supuestamente tenía que estar esmoleciéndose por la situación e intentando arreglarla, pues yo pienso que mejor no batir. Digamos que de 100 posibles salidas, pa bien llevo una, pa mal 99, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, gente, me parece que ya va siendo tiempo. No llega a vaya siendo tiempo, porque yo si quisiera podría estar más rato, pero bueno, sí que ya voy teniendo ganas de terminar. Y mira tú, nada más hora y cuarto de programa va. Pero bueno, qué sé yo, pues en fin, como que no me tira a seguir. Ya conté las cosas que quería contar y vosotros diríais, coño, pues antes cuando lo hacías en directo por la noche, bien que alargabes y tirabes un cacho más y tal. Hombre, pero oye, ¿qué pasaba una cosa? El hecho de tener a gente en el chat, a gente metido en el tal, tira mucho. Oh, joder, pues aunque solo sea ya por estar falando con la gente, estar, bueno, pues poniendo o falando de algún tema que ellos te piden, o estar sencillamente comentando lo que ellos comentan a través del chat, pues eso siempre fa que la cosa se alargue un poquillín. Ahora no es el caso, ahora tengo yo tiempo para hablar yo de lo que a mí me da la gana, hablar en este programa, y acabó, no tengo por qué complacer a nadie, que tampoco tenía de otra manera, pero complacer a ellos porque me daba a mí la gana. No sé si me explico. Y bueno, pues lo he dicho, nada, voy a ir terminando, voy a poner un cantarín para ir acabando esto, un poco más alegre, a lo mejor que los demás, voy a poner un ska. Tengo aquí unos cuantos, no os penséis, tengo aquí unos cuantos cantarinos. Mira, otra cosa que solía hacer cuando tenía gente en el chat, y era proponer ellos, pues a ver, entre todos estos cantarinos, votar a ver cuál es el que queréis que ponga. Bueno, pues ahora como no tengo gente en el chat, pues no puedo pedirles que voten a ver cuál pongo. Pero bueno, de todos los que tengo por aquí, creo que voy a poner un ska. Y que pues canción hay poco, que supuestamente y el mi estilo de música favorito, y no sé cuánto tiempo lleva que no lo ponía en la cuca. Bueno, la semana pasada sí, ya puse desorden público. Que bueno, en realidad el que tengo aquí también lleva desorden público. Bueno, anda. Para algo son supuestamente el mi grupo favorito. Digo supuestamente porque, a ver, yo una cosa de este que el tu grupo favorito, como la tu peli favorita, como el tu libro favorito, depende del momento, depende del tono emocional que tengas en ese instante, cuál es el tu favorito. No sé, a mí, por ejemplo, yo qué sé, pues doyme cuenta en la literatura. La literatura, pues ahora tiene un momento que si pues tengo que decir la mi novela favorita, seguramente pues diría una de ciencia ficción. Seguramente, porque bueno, pues yo lo que más llevo últimamente, hay años, pues qué sé yo, pues igual podía decir una de Bukowski, o os podía decir los relatos de Poe, todavía hay mucho más tiempo, qué sé yo. La cosa va variando con la edad. En este caso no llego con la edad, y más con el momento, no sé, pues cuál es tu grupo de música favorito, pues qué sé yo. Depende de un grupo de ska, pues oye, cuando estás un poco yendo de bajón, pues igual no puede ser el tu grupo favorito. A lo mejor sí, porque bueno, estos desorden público, la verdad que tienen escas tristes, alegres, y hablando de 40.000 cosas diferentes. O sea que bueno, pues a lo mejor resulta que sí. Pero bueno, en fin, que yo os voy a dejar con uno, y si os gusta bien, y si no también, a ver, si no, pues haberos metido el chat y así nada, discutíamos y votabais a ver cuál y el que queréis que pusiera, ¿vale? Venga, pues como todos los hermanes, despídome con saludos a toda la gente, si llegue o voto aquí, no siendo aparte del policía, el policía, a ver si sigue el policía, pero hay que pinchar aquí el tal. No, mira, ni siquiera, marchó hasta el policía, cago a mar, estoy tremendo. Bueno, anda, pues nada, si no está el policía, tendré otras cosas mayores que hacer. Habrá dando algunos terroristas ofreciendo resistencia pasiva por ahí, qué sé yo, Igual están hasta collidos por los brazos y sentados en suelo. Puf, hostia, que hay que ser malo para hacer esas cosas, Hay que ser antisistema y antiestado y anti todo. Venga, pues un saludo a todos, ya os digo, los que me sintieron por internet, por lo visto no hay nadie, los que me tengan sentido por 107.3 de la FM, un saludo, los que tengan el jueves por la noche, tanto por internet como per 107.3, la frecuencia modulada, son ahora mismo las 11:15 de la noche, para los que tenéis el jueves, un saludo para vosotros. Y un saludo para toda la gente que lo descarga en archivo, ¿vale? Saludos, no diréis que pego pocos, saludo yo aquí a todo el mundo, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Que no se vendió, que sabe que mi amor no vendió.